cuando la gente, la mayoría no puede trabajar, no tiene, y cómo va a ser cuando tenga que pagar sus servicios, ¿no? Entonces, creo que por un tiempo este no va a poder modificarse y se va a tener que tener en cuenta eso, porque la gente de ahora no está en condiciones de nada, más que de sobrevivir a esta pandemia. Entonces, va a ser como muy difícil. Me parece que sigue habiendo una mirada diferente, no a la, a los barrios, a lo que los barrios populares son. Entonces, el integrar es poder tener que, no decimos que no haya que pagar los servicios, ¿no? Lo que voy a decir, que se entienda, sino digo que están preocupados porque el integrarse es tener que hacer las mismas obligaciones que el de Barrio Norte, ¿no? Cuando en realidad, digamos, todos tenemos obligaciones, ¿no? Y tenemos derechos, pero no es lo mismo en un barrio vulnerable que en Barrio Norte. Entonces me parece que ahí hay una concepción de integración que es equivocada, que me parece que es la que no se dan cuenta del gobierno, ¿no? Tienen otra mirada. Entonces me parece que conjugar las dos miradas, yo creo que esa es la gran dificultad y por eso también hay tantos errores o tantas dificultades en medio de querer hacer una urbanización, ¿no? Claro, y el problema también de la fachada, ¿no? El McDonald's, esta cuestión de hasta la estación de subte, como diciendo, bueno, estamos casi como civilizando, ¿no? La vieja concepción sarmientina de civilización y barbarie. Exactamente, algo así, exactamente, ¿no? Me parece que ese es el gran tema, y eso también pasará en otros barrios que quieren urbanizar, ¿no? Porque se trata de una cuestión de una mirada diferente, que llaman integración, pero que en realidad no es integración, sino es una cultura que quiere imponerse sobre otra, ¿no? Y respetar los valores que tienen. Valga recordar, Guillermo, que en la década del 70, con el movimiento villero peronista, que era muy fuerte, así en la 31, la discusión con el tercer gobierno de Perón era quién construía las viviendas. Que, bueno, el barrio lo que decía es lo hacemos nosotros en cooperativas, y la decisión no fue esa, y ahí hubo una disputa, hubo de hecho tensiones, y estaba la figura del padre Mujica, ¿no? que después fue asesinado por la AAA. ¿Qué decir de esa figura? Y también contanos qué se va a hacer el próximo lunes, que se cumple justamente 11 de mayo, el aniversario de su fusilamiento. Exactamente, mira, justamente el próximo lunes 11 de mayo se cumple ya 46 años del martirio de Carlos Mujica, y bueno, en este contexto de la pandemia obviamente no vamos a dejar pasar la memoria y el recuerdo y también su presencia, por eso no celebraremos con grandes fiestas como en otros años, pero sí vamos a hacer una misa a las 7 de la tarde aquí en la parroquia, que también la vamos a transmitir por las redes sociales, por Facebook de la parroquia, por la TV del barrio, para que, bueno, no se pierda la memoria ni tampoco de la figura, bueno, que nunca se va a perder, ¿no?, del padre Carlos, sobre todo en estos momentos, ¿no?, que para todos nosotros sigue siendo un ejemplo y una motivación para seguir trabajando y luchando con la gente de los barrios, ¿no? Sobre todo para nosotros los curas villeros, el padre Carlos es nuestro referente máximo, ¿eh? Y bueno, de quien nosotros, adecuándonos al tiempo en que vivimos, seguimos teniéndolo como referente y como quien nos marcó una huella y un camino que queremos seguir, ¿no? Por eso me parece muy importante seguir renovando ese compromiso, como hicimos el otro día, ¿no?, frente a los restos del padre Carlos, para seguir mostrando que, bueno, estamos en ese mismo camino y que queremos seguir acompañando junto a la gente, junto al pueblo, ¿eh? Guillermo, te agradecemos la charla, estamos en contacto y, bueno, vamos a seguir entonces el recuerdo del martirio, como decías vos, el día lunes, del padre Carlos Mujica. Un abrazo gigante. Te agradezco mucho el llamado, un abrazo grande y, bueno, ya nos volveremos a encontrar. Dale, abrazo grande. Guillermo Torre, el padre Willy, allí de la Villa 31, del barrio

funcionando como debería en esta emergencia, producto de, por un lado, la situación de sobreprecios que se generó, y por otro lado, que hay un nivel de especulación de los empresarios con los precios, que es en todos los planos de la instancia de consumo, y por supuesto en el caso de la compra del ministerio con la situación que se está dando. Sí. A nosotros nos parece muy grave, a nosotros nos parece que el Estado tiene que tener celeridad, tiene que ser transparente y tiene que ser eficiente, y me parece que eso no se estaría cumpliendo. Sin olvidar, reitero, la voluntad de los empresarios de especular con los precios y ganar a costa de siempre los consumidores. ¿Qué tema, no? La especulación empresaria y la suba de los precios de los alimentos es algo que no está pudiendo controlar el gobierno, que tiene que ver con esa frase, ¿no? Llegan al gobierno pero no tienen el poder. Bueno, la cadena de alimentos en la Argentina está monopolizada hace mucho tiempo. Hay que empezar a discutir eso, ¿no? Digo, es estratégico, sabemos que no es de un día para el otro, pero tenemos que empezar a discutir. Está la ley de abastecimiento. Mira, del tercer gobierno de Perón, sí, que se podría... Me parece que tenemos que ir con mucha firmeza. Las organizaciones populares tenemos que plantarnos muy fuerte, no solamente por el reclamo de la falta de alimentos, sino por la forma de producir los alimentos, por la forma en que se abastece el mercado, la forma en que la economía está concentrada y expansionizada. Claro. Hace muchas décadas, y quiero decir que durante la gestión del señor Moreno, se concentró aún mucho más en la articulación del mercado de consumo, es decir, con 5 o 6 supermercados que concentraron la producción y fijaron los precios durante mucho tiempo, y eso pasaba antes de Moreno y pasa después de Moreno, y durante la época de Moreno se consolidó ese proceso de concentración. Por lo tanto, a nosotros nos parece que hay que ser muy firme y nosotros tenemos que pensar una propuesta alternativa, porque de esta manera nunca vamos a poder construir la soberanía alimentaria y el acceso a los alimentos de millones de argentinos y argentinas. Hoy Argentina produce alimentos, el tema es que quienes los consumen son... quedan afuera del consumo un montón de millones y millones de familias, y eso no lo vamos a soportar más, y el Estado tiene que ser muy firme. Y si el Estado no se pone muy firme, los movimientos populares saldremos a la calle, iremos a las empresas, iremos a los supermercados, porque no hay posibilidad de soportar esta situación de hambre en Argentina. Ahora, a ver, el macrismo dolarizó el precio de los alimentos y el gobierno de Alberto Fernández no estaría planteando, a ver, las cosas como las decís vos, digamos, en términos de política pública. Se hizo control de precios, que los intendentes vayan a controlar los precios. ¿Qué está fallando? ¿Qué haría falta? El Estado tiene que intervenir y regular en la producción y en el abastecimiento. Si no, no hay forma de que las familias accedan a los alimentos. Y por otro lado, también es cierto que el Estado está concentrando la transferencia de recursos para alimentos en una población, que es la población centralmente que recibe AUH, la tarjeta alimentar, y 2 o 3 programas más. Eso genera un espacio de consumidores que deja fuera a aquellos que no tienen esos beneficios. Y eso es lo que nos preocupa a nosotros, porque necesitaríamos que esos programas sean universales, porque de esta forma los empresarios no te venden, y por otro lado tienen un mercado cautivo a través de la tarjeta alimentar, a través de la UH, a través de los que reciben algún beneficio del Estado, que van a consumir a los grandes supermercados, y los supermercados tienen la posibilidad de especular con los precios. Por lo tanto, ganan más en el mercado de consumo que en la venta al Estado, y ese es el problema. Nosotros tenemos que modificar la producción y transformar la matriz productiva de alimentos en Argentina, si no, no va a ser posible. A ver, ¿sería también ir generando cadenas de comercialización paralelas a los grandes supermercados? Sí, por supuesto. Mercados populares, ferias de la economía popular y sobre todo producción de alimentos. En la provincia de Buenos Aires hay una ley que determina que el Estado tiene que comprar a cooperativas de la economía popular un porcentaje muy alto de lo que compra el Estado. Y eso no sucede. No sucede hace muchísimo tiempo. Y me parece que eso es el déficit. El Estado está colonizado por los empresarios en materia alimentaria. Hace décadas en Argentina, y la medida que no podamos romper, quebrar esa relación va a ser muy difícil que el Estado no sea extorsionado. Y después, siempre hemos tenido funcionarios que han sido bastante flojitos con los empresarios. Me parece que es la hora de ponerse firme y los movimientos populares vamos a estar en la primera línea de esa pelea. A ver, Gildo, en los próximos días se está planteando salir de la cuarentena de una manera progresiva. Ustedes han presentado un plan, y sobre todo para pensar el trabajo de los sectores que son mayoría, ¿no? El otro día hablamos con un economista de Cifra, que está en la CTA, y nos hablaba de 19 millones de personas en edad de laboral, personas activas, 10 millones que están por fuera del mercado formal, ¿no? Es decir, que hay una gran mayoría, se ha demostrado con el IFE, que está por fuera. No, una realidad que se conocía, pero quizá no estaba tan clara en cifras y la ANSES lo ha podido hasta plantear públicamente. ¿Qué han presentado y qué están pensando?